When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. Saludos, saludos a Tequera, buenas tardes, ya estamos aquí, hoy ya martes, 9 de marzo, 9 de marzo, ¿cómo se me va a olvidar a mí este mes? Que este mes es quizás el mes que vayamos a pasar, que luego se va a convertir en el más grande en la historia del deporte antequerano, con esa Copa del Rey de Balonmano que ya la tenemos en lo alto, y hoy vamos a desgranarles muchos de los actos que ya se han presentado y que van a rodear a ese evento deportivo, el de mayor importancia que se va a celebrar hasta la fecha en nuestra ciudad. Y digo hasta la fecha porque ojalá que a partir de aquí se puedan ver bastantes más. Pues tal y como avanzábamos en la edición de lunes, en la edición de ayer de Antequera Ciudad, pues el pasado viernes se presentaron toda una serie de actos que, como bien titula en la notita de prensa que le vamos a leer, son un plan perfecto para no aburrirse durante los días que va a durar esa celebración de la Copa del Rey de Balonmano en nuestra ciudad, que serán del 17 al 21. Pero prácticamente desde el próximo lunes, desde el día 15, ya se va a vivir el ambientazo del buen balonmano en nuestra Antequera. Y también va a haber, cómo no, hermanamiento de peñas. Se lo adelantábamos ayer, se lo vamos a ir recordando hoy por si alguien ayer no lo escuchó, que hoy tenga también la oportunidad de saber que todas las peñas ya... estamos en contacto con el amigo Pepe Mora, que van a desplazarse, pues representación de casi todas las aficiones de esos 7 equipos, porque la nuestra, la mejor, está aquí en casa, hasta nuestra Antequera, y van a hacer comida de hermandad. Y les vamos a desgranar también hoy ese ciclo de conferencias que se va a poder ver también en nuestra Antequera del 17 al 20 de marzo. El domingo solamente será el día reservado para la gran final del torneo del CAO, y les voy a decir el lugar de cada una de esas conferencias, los ponentes y los títulos de las conferencias, lo que es lo mismo, sobre lo que va a versar, lo que nos tienen que explicar personas que saben muchísimo de los temas que van a exponer, y que yo recomiendo que desde ya pues se vayan ustedes apuntando. Ahora les voy a decir cómo. Bueno, y en el seno del Antequera Club de Fútbol tampoco podemos dejar atrás al equipo blanquiverde, nuestro Antequera Club de Fútbol, que va, yo lo he dicho siempre, va a seguir siendo nuestro siempre, siempre, siempre, esté en la categoría que esté. Y bueno, unas veces con mayor sonrisa y otras veces con algunas lágrimas, pero siempre vamos a tener que acompañarlos. No va a haber ningún movimiento hasta la fecha que nosotros hayamos constatado. Se va a intentar acometer ese partido contra el en Ronda de la mejor manera posible, ojalá que sea con una victoria. Y ojo a esto, las matemáticas aún dicen que todavía la toalla no se puede arrojar, aunque sea muy, muy, muy difícil conseguir lo que se planteó la Junta Directiva en un principio. También vamos a hablar de eso. También una noticia, cómo no, del equipo Aquaslava Servicón, que obtuvo una gran actuación en el duatlón de Campillos. Con esa noticia vamos a cerrar el Antequera Ciudad de hoy martes. El teléfono de Radio Torcal es 952-84-5101. Llámanos. Visita nuestra web radiotorcal.com. Pues vamos a comenzar ya el programa de hoy y les vamos a relatar lo que se pudo ver, el desgrane que hicieron, pues tanto el concejal de deportes de nuestro ayuntamiento, Manolo Chicón, que es de Deporte, Vivienda y Juventud, pero allí estaba, pues evidentemente acompañando al Balonmano Antequera 2010, el primer club de la ciudad en la modalidad deportiva del balonmano, y presentando esa serie de actos de la Copa del Rey que se van a poder presenciar en nuestra Antequera. Como yo les decía en esa introducción que siempre les hago en el programa de Antequera Ciudad Deportes aquí en Radio Torcal, todo un plan para no aburrirse el que se ha preparado. Y titula la nota que rescatamos de la página web oficial del Balonmano Antequera 2010, que es www.balonmanoantequera.com, los cientos de aficionados que visitarán la ciudad a partir del próximo 17 de marzo con motivo de la Copa del Rey disfrutarán de un sinfín de actividades, en su mayoría gratuitas, para hacer muy amena y divertida su estancia en nuestra ciudad del Torcal. Y yo diría los cientos, incluso los miles, porque yo le calculo, y no es una idea exagerada ni un dato exagerado el que les voy a decir ahora mismo, que yo creo que más de 3.000 personas, la capacidad del pabellón municipal Fernando Argüelles va a ser la que nos va a visitar durante esas 5 días prácticamente. Y esperemos que sean más. Yo le pongo siempre esa cifra, pero esperemos que sean bastantes más. Lo que sí está claro es que se va a ver lleno ese pabellón Fernando Argüelles durante todos los partidos de esa Copa del Rey. Les sigo relatando esa presentación que se hacían de los actos paralelos al torneo del CAO. El concejal de deportes del consistorio antequerano, Manuel Chicón, acompañado por Juan Carlos Jiménez y Antonio Rosales, presidentes del Balonmano Antequera 2010 y de la Federación Andaluza de Balonmano, respectivamente, pues desgranaron en rueda de prensa las actividades previstas durante este torneo copero. Todo arrancará, fíjense, con el encuentro de balonmano A11 que se disputará el próximo domingo 14 en el Estadio Ciudad de Antequera. En un principio iba a ser la Plaza de Toros, rememorando también el escenario donde tuvo lugar un partido de balonmano A11 hace bastante fecha, pero al final se ha decidido cambiar el escenario. Y van a ser dos combinados, el combinado de Málaga y el de Antequera. Y sigue la nota que les estoy leyendo de la página web oficial del Club Balonmano Antequera 2010, rememorando así el primer partido de esta modalidad que se jugó en la ciudad. Y aclara, finalmente, se ha desestimado la opción de disputar el envite en el coso antequerano, se refiere en la Plaza de Toros, debido a sus reducidas dimensiones que impedía jugar con el número de jugadores exigidos, que ya saben que estamos tratando una modalidad del balonmano no muy habitual en estas fechas, pero que en los años 40 se veía como lo más normal. 11 contra 11, que siempre ahora se dice que es el fútbol. Pues no, señores, estamos hablando del balonmano. Se lo pregunté al Barcelona en esa modalidad del balonmano, que en los años 40, la década de los 40 y los 50, tenía las Copas de Cataluña que acostumbra a acumular el Fútbol Club Barcelona. También en la modalidad del balonmano, pero en el balonmano A11. Además, también se van a poder degustar, y valga esta palabra, porque se han programado rutas gastronómicas y multitud de visitas culturales, aprovechando evidentemente la riqueza que la ciudad de Antequera posee en este sentido. La agrupación fotográfica de Antequera, en colaboración con el periódico El Sol de Antequera, decano de la prensa provincial malagueña, y el fotógrafo del club antequerano, el amigo, compañero Kiko Federico Álvarez de Toledo, su nombre completo, llevarán a cabo una exposición fotográfica en el Centro Cultural Santa Clara, que recogerá en imágenes la historia del balonmano en la ciudad desde sus orígenes. Se van a poder ver fotos, y yo les digo ya que se pueden acercar, porque se van a poder ver fotos, como ya he dicho, del balonmano en nuestra ciudad desde sus orígenes y equipos de la cantera. Se van a ustedes a poder reconocer, incluso si ustedes han jugado, han disputado partidos colegios, en los centros docentes de nuestra ciudad, que desde ahí surgió el germen del balonmano en Antequera. si han disputado partidos y han practicado el deporte del balonmano, se van a poder reconocer en imágenes equipos de la cantera que se van a poder ver en ese Centro Cultural Santa Clara. También diversos actos institucionales que han marcado la historia reciente del primer deporte de la localidad, titula la nota. Y la asociación Balonmano Colores, ubicada en Zaragoza, y que se dedica a la integración social de niños y niñas en riesgo de exclusión por su raza y cultura, también expondrá fotografías relacionadas con la actividad que llevan a cabo. La muestra, anoten, comenzará el martes 16 y finalizará a final de mes, el día 30 de marzo. Ya pueden ustedes tomar nota, hacer huequecito en su agenda, porque no se pueden perder absolutamente nada de lo que se ha preparado para esta Copa del Rey. Vamos a poner el himno, hombre, que también es una cosa que, aunque no se haya dicho mucho, yo creo que hay que sabérselo. Hay que saberse esto que va a sonar, porque aparte de que vayamos a llenar el pabellón, hay que llenarlo con colorido, con fuerza, con ánimo, con alegría y con canción. ¿Y qué mejor canción que esta? De vivir el balonmano con orgullo y devoción, que traspasa la frontera con su equipo campeón. El equipo del Tortal cogió su fuerza de las peñas, de sus enamorados, la pasión, el color verde y blanco de esta tierra, de su historia y de su gente, la ilusión por ir a verte, pabellón Fernando Argüelles, a cantar y a soñar y a sentir y a luchar y a morir por ti. Perdonen que les diga, pero a mí es que se me pone el vello de punta. Les aseguro que se me pone el vello de punta cada vez que escucho este himno de nuestro balonmano Antequera 2010. Vayan ustedes si trabajan a turnos cambiando guardias. Vayan ustedes diciéndole a los compañeros que le hagan esas guardias que ustedes tienen que hacer, como a mí también me pasa, porque en la Copa del Rey hay que vivirla desde el lunes hasta el domingo, desde el lunes 15 hasta el domingo 21 con la gran final. Hay que vivirla a tope, a tope, a tope. Y vamos a seguir escuchando este himno, que nos lo tenemos que saber todos. Afición, veteranos y cantera, con sudor surcando carreteras, seguirán corazón del color de su marea. Que lo sepa España entera, que Antequera su bandera llevará por donde quiera, para cantar y a soñar y a sentir y a luchar y a morir por ti, por mí, balonmano Antequera, por ti. Desde luego, una estrofita de este himno dice que Antequera su bandera llevará por donde quiera. Pues ahora vamos a enseñar la bandera de Antequera aquí, en nuestra Antequera, y tenemos que ser perfectos anfitriones de lo que se nos viene encima, que son amigos, que son aficiones de otros buenos, buenísimos clubes de nuestro panorama balonmanístico nacional. Pues ya creo yo que ha llegado la hora de soñar, de sentir, de sufrir, de llorar y, ¿por qué no?, de ganar. ¿Por qué no vamos a poder soñar con ganar en esos cuartos de final? Que tomen nota, el próximo jueves 18, a partir de las 21 horas, el pabellón Fernando Argüelles tiene que ser un grito, pero que llegue fuera de la provincia de Málaga, fuera de la provincia de Andalucía, fuera de España, que se sienta que está jugando en su casa, por primera vez en su historia, en su casa, la Copa del Rey contra el Reino de Navarra. Vamos a tener una pruebecita. Mañana vamos a escuchar unas declaraciones de Antonio Carlos Ortega, del amigo Juan Antonio Vázquez Chispi y del buenísimo guardameta también que acompaña a Jorge Martínez, de Macías Carlos Chura, el argentino, que han estado presentes en la sala de prensa del pabellón Fernando Argüelles esta misma mañana. Y mañana vamos a llevarles esa rueda de prensa, las opiniones, ya pues enfrentándose al Reino de Navarra por dos veces consecutivas. Primero, el próximo sábado, a partir de las 18:30 horas, media horita antes, aquí en directo en Radio Torcal, en el 107.7 de la FM, y desde nuestro pabellón Fernando Argüelles. Y eso será, pues no sabemos si una piedra de toque buena para ver lo que podemos hacer precisamente contra el Reino de Navarra San Antonio. Cuatro días después, el jueves, a partir de las 9:00 p.m, también en nuestro pabellón Fernando Argüelles. ¿Yo qué quieren que les diga? La polémica está suscitada. Voy yo también a promoverla, porque es una polémica que al final solamente hace demostrar las opiniones de uno y de otro. En el blog de estos programas, en antequerasuda.blogspot.com, vamos a colgar esa encuestita. Caso de ganar, que se nos diga, bueno, pues van a enfrentarse dos veces, que de hecho va a ser así, al Reino de Navarra. ¿Qué partido quieren ustedes que se cante por victoria para nuestro balonmano Antequera? Yo ya les digo que me decanto por el de Copa, porque eso sí que será histórico, pasar por primera vez en la historia que se celebra en nuestra ciudad ese torneo del caos y plantarse en semifinales. No me imagino lo que puede ser ese pabellón Fernando Argüelles en una semifinal contra, hipotéticamente, todo un Fútbol Club Barcelona, el cual las pasa canutas cada vez que, ya no solo que visita, sino que cada vez que oye ese nombre que tiene nuestro pabellón. Les voy a decir el ciclo de conferencias que se han programado y que pueden ustedes acceder a ellas, pues solamente inscribiéndose de manera total y absolutamente gratuita en la página web oficial del club, www.balonmanoantequera.com. Les voy a relacionar ese ciclo de conferencia, ahora cambiando ya la musiquita. Ya vamos a dejar un poquito el himno, lo vamos a ir repitiendo durante toda la semana para que ustedes pues vayan tomando nota y se vayan aprendiendo la letra. Pues fíjense, comienza el 17 de marzo este ciclo de conferencias. La materia de la primera ponencia será acerca del marketing deportivo. El lugar, el Parador Nacional de Turismo de nuestra Antequera. Y uno de los ponentes, porque va a haber dos en ese día 17 de marzo, José Carlos Gaspar Romero, que es director de marketing del Club Baloncesto Málaga Unicaja y que a las 11 de la mañana pues expondrá su conferencia, que lleva como título La fuerza del trabajo en equipo. Fíjense qué título, La fuerza del trabajo en equipo. Eso se puede trasladar a cualquier ámbito de la vida que ustedes quieran. Y el segundo ponente de esa mañana, que comenzará su disertación una horita y media después, o sea, a las 12:30 de ese 17 de marzo, pues don José María Arrabal Sedano, que es director de marketing y desarrollo del Málaga Club de Fútbol, y como les digo, a partir de las 12:30, pues expondrá, versará sobre el patrocinio en deportes no mayoritarios y oportunidades del balonmano profesional. Y bueno, pues pasamos al día siguiente. Ya abandonamos el 17, pasamos al 18. Y bueno, pues la materia, el arbitraje. Y fíjense, si se habla de arbitraje en Antequera, y aunque estemos hablando de la disciplina deportiva del balonmano, también hay que recordar que echar mano de José Luis Parada Romero. Se puso en contacto con él la organización de esta Copa del Rey y, cómo no, José Luis Parada Romero, a todo lo que suene Antequera, no puede, no debe, no dice que no, nunca. También en el Parador Nacional, ya el 18 de marzo y a partir de las 4 de la tarde, y sobre materia de arbitraje, va a haber una ponencia a dúo, porque primero va a estar José Luis Parada Romero, árbitro, como todos ustedes saben, de primera división de fútbol, y también Daniel Cordoncillo Bautista, que es el responsable de la formación arbitral de la Federación Andaluza de Balonmano. Y entre los dos van a versar su ponencia, pues con el título El rol del árbitro en el deporte, tanto en el fútbol como en el balonmano. Pasamos al día siguiente, pasamos al 19 de marzo, el 19 de marzo, el Día del Padre, San José, y la materia es técnicos. El lugar, el Parador Nacional de Antequera. Y a las 4 de la tarde, horario vespertino, primer ponente, Jorge Jiménez Salas. Título de la conferencia, observación y análisis del juego de contraataque en selecciones territoriales. ¡Ojo, cadetes! Que hay que también anunciar que se va a disputar la cuarta edición de la Minicopa. Que los 8 equipos que están representados en esta Copa de Su Majestad el Rey en categoría adulta también disponen de equipos cadetes y van a disputar esa cuarta edición de la Minicopa. Estudio comparativo con equipos de Asobal y la Selección Nacional Absoluta. Cierra ese título de la conferencia que pronunciará Jorge Jiménez Salas. Y el segundo ponente, José Luis López Becerra, entrenador nacional de balonmano, responsable de vídeos de la sección femenina de la Real Federación Española de Balonmano. Y a las 5 de la tarde también en el Parador Nacional de Turismo, conferencia, herramienta de vídeo e informática y aplicación al balonmano. Y luego, una horita después, fíjense, el director técnico de la Federación Catalana de Balonmano, Josep Espar, pues versará sobre optimización del tiempo de entrenamiento y planificación de una sesión. Eso todo el día 19. Pasamos al día 20, último día de estas ponencias. Y también, bueno, ya cambiamos de ubicación, ya nos vamos al Hotel Antequera Golf y a las 11 de la mañana, Luis Miguel López Barquero, casi nadie al aparato y sobre todo a los micrófonos, director general del Balonmano Ciudad Real, pero la voz del balonmano nacional en la cadena pública en Televisión Española durante muchísimos, muchísimos años y todo una enciclopedia abierta del mundo del balonmano. Y fíjense, el título de la conferencia no podía ser de otra manera, toda una vida ligada al periodismo. Y el camino que ha sufrido, que seguro que no ha sido el sufrir, de periodista a dirigente deportivo. Luis Miguel López, a las 11 de la mañana del día 20 de marzo en el Hotel Antequera Golf. Y luego el amigo Fernando López, redactor de Canal Plus, horita y media después, a las 12 y media también en el Hotel Antequera Golf, pues versará sobre balonmano y medios de comunicación y el estilo de las retransmisiones de Canal Plus. Toda una referencia cuando salió ese canal en nuestra parrilla de televisión. Al finalizar, el excelentísimo Ayuntamiento de Antequera ofrecerá una recepción a todos los medios acreditados para la Copa. Eso es, el ciclo de conferencias que se van a poder pues presenciar, asistir, disfrutar, en una palabra, alrededor de esa Copa de Su Majestad del Rey, conjuntamente con todas las que les hemos estado diciendo. Y ahora también les voy a decir, porque ha habido un cambio de última hora, ya se lo adelantaba ayer, pero para que no se pierdan, hay comida de hermanamiento de peñas. Y en un principio, pues las peñas y la organización corre a cargo de Peña Balonmano Torcal, de la Peña Frente Nazareno, de la Peña El Coso, de la Peña Verde Reverde, todas las peñas del balonmano Antequera. En un principio iba a ser el día de descanso de la competición, el viernes, recuerden que no hay partidos, que se iba a celebrar una comida de hermanamiento de peñas, pero se ha decidido cambiar esa fecha y se va hasta el día de la final, el domingo 21, y tras presenciar en directo in situ la final cadete que se disputará en el Fernando Argüelles a partir de las 11 de la mañana, ya horario fijo, a partir de las 14 nos iremos, pues yo también voy a asistir, nos iremos de comida de hermanamiento de peñas. Lugar, restaurante El Tornillo, junto a la gasolinera del polígono industrial de Antequera. ¿Y qué tienen ustedes que hacer para poder asistir? Pues simplemente llegarse por la casa del amigo Guanchi, uno de los templos del balonmano en nuestra ciudad, el Bar Castilla. Y están abiertas las listas, están operativas para que ustedes puedan apuntarse desde el pasado día 1 de marzo hasta el 15 del mismo mes. Les quedan a ustedes pocos días y fíjense, porque es que esto, vamos, si nos los dan todos los días, vamos, el menú 10 euros por persona. Y fíjense, para cada 4 lo que hay: langostinos, porro antequerana, surtido de ibérico, revuelto de la casa, luego un plato principal, pero principal de verdad, lomo al jerez con patatas a lo pobre, y postre, tarta de galletas. Todo ello aderezado, regado con cervecita fresquita, con tinto de verano, con refrescos y agua. Evidentemente el líquido elemento no puede faltar. Ya les digo, pásense por el Bar Castilla, por la casa del amigo Guanchi, de los hermanos Vidal Calatayud. Desde ya, hasta el próximo día 15 se pueden inscribir, 10 euritos por persona, y a estar todos hermanados con todos los buenos aficionados al balonmano de nuestra ciudad. Y vamos ya a finalizar la edición de hoy, las 20:58 minutos de la tarde, diciéndoles que no hay ningún movimiento de entrada, de salida. Parece que la última derrota ha dejado un poquito tocado a todo el mundo, cuerpo técnico, directiva, incluso la plantilla, evidentemente de la plantilla que les voy a decir. En el Antequera Club de Fútbol se va a esperar a disputar ese partido contra el Ronda. Aún existen posibilidades matemáticas de poder colarse en esa cuarta plaza, aunque cada vez más ínfimas, evidentemente. Hablaremos durante la semana del fútbol con alguno de sus protagonistas. Y cerramos la edición de Antequera Ciudad de hoy. Gran actuación del equipo Acuaslava Servicón en el Duatlón de Campillos. El pasado domingo 7 de marzo se celebró en la localidad malagueña de Campillo el segundo Duatlón de Campillero, que contó con un elevado número de participantes, entre los que destacaron los componentes del Acuaslava Servicón, cómo no. El buen equipo de la Acuaslava Servicón consiguió hacerse con la victoria por equipos, tanto en categoría femenina como masculina. Dentro del grupo de los hombres cabría destacar el segundo lugar conseguido por Rubén Bravo, secundado muy bien por el resto del equipo, que consiguieron muy buenas posiciones para así alzarse con la victoria por equipos. Sin embargo, hay que destacar también en esta ocasión la gran labor realizada por el equipo femenino, que no solo logró la primera posición por equipo, sino que en la clasificación general e individual las tres primeras clasificadas eran del equipo Acuaslava Servicón, consiguiendo la primera posición la corredora María Bravo, siendo Elena Aguilar y Marqueta Zenkova la segunda y tercera clasificada. Respectivamente, con este resultado el equipo Acuaslava Servicón sigue demostrando desde el principio de temporada que es uno de los equipos más importantes dentro del mundo del triatlón y que sus objetivos y sus metas siguen creciendo. Hasta aquí es la segunda edición de la semana de Antequera Suda. Mañana esos cortecitos de la rueda de prensa del balonmano de esta mañana, ya pues, de cara a ese partido el próximo sábado a partir de las 6:30 en nuestro Argüelles, enfrentándonos por primera vez al Reino de Navarra. Un saludo de su locutor de cabecera. Sean muy felices, pasen muy bien el resto de la jornada y ya un clásico, ¡que les aproveche!